Hay otro color más negro que el color. Estamos en esta emisión de especial de nuestro programa Patrimonio, recuperando nuestro pasado en común. Buenas, quiero saludar a nuestros invitados y agradecerles esta, reitero esta invitación, para discutir acerca de esta temática muy en boga de la independencia. Creo que mucho se ha hablado acerca de la independencia durante este año, ¿no? Especialmente los últimos meses, y creo que hace falta un análisis más profundo, más crítico acerca de las conmemoraciones, independientemente de lo que ya se haya hecho. Creo que es importante verla con una perspectiva diferente. Para ello vamos a partir en primer punto con una pregunta que creo que es importante lanzar. Miguel, ¿cuáles serían las principales causas que orillaron al movimiento en 1810? Sí, antes que nada, muchas gracias por la invitación aquí a la Casa de Cultura y también Evolución Radio. Y bueno, pues vamos a encontrar que consecuencias hay muchas. Fin, hay uno solo, pero para esto vamos a dividir un poco entre las causas internas y las causas externas, que a final de cuentas ambas se relacionan y son lo que producen este movimiento. En cuestión de política en política internacional, tenemos que para el siglo XVIII, estamos dentro del contexto de las guerras napoleónicas y la ascensión al poder de Napoleón, y nos tenemos que remitir un poquito también antes a la última década de 1700, en donde vamos a encontrar que España se ve forzada hasta cierto punto a aliarse con Francia para declararle la guerra principalmente a Inglaterra y a uno de sus principales aliados, Portugal, ya que, bueno, pues la intención y en el marco de este ambiente imperialista y colonialista, la intención es hacerse el dominio de los mares. Entonces, tenemos que España se ve hasta cierto punto forzada a aliarse con Francia para crear un contrapeso a los ingleses. Y bueno, para uno de los primeros movimientos que son importantes es la invasión de Portugal. Para que esta invasión fuera posible, era requerido que las tropas francesas entraran por territorio español para atacar por sorpresa el territorio portugués. Y bueno, pues se le exigió al rey, a Carlos IV, que se le diera un derecho de paso a las tropas francesas. Esto pues a la larga desencadenó que hubiera una presencia militar de modo semipermanente en territorio español, y con el paso del tiempo se diera la inminente invasión del territorio español. Con esto pues es forzado el rey Carlos IV, que bueno, en su momento ya se veía que era una figura de carácter débil, que mantenía el poder político en manos de su allegado Manuel Godoy, y se les ve forzados a abdicar primero en la figura de su hijo de Fernando VII, y bueno, pues ya posteriormente se le ve forzado al mismo Fernando VII a abdicar en favor de José Bonaparte. Todo esto que les acabamos de resumir muy a grosso modo lo podemos englobar dentro de esas causas externas que son las principales. Esta invasión del imperio francés al territorio español, y que bueno, dentro de estas causas externas van a influir en otras causas internas que también van a ser determinantes. Para entender las causas internas, también tenemos que remitirnos un poco a qué ambiente estaba permeando durante todo el siglo XVIII en la Nueva España. Y bueno, tenemos que en las primeras décadas hay un aumento considerable de la población, pero sobre todo del sector español, en donde la mayoría de estas de los inmigrantes se distinguen por ser de la parte norte de España, de la región de Navarra, de Galicia, y ya no como en épocas anteriores que venían del sur. Principalmente todas estas personas que venían a establecerse eran de un estrato económico bajo, medio bajo, y son las que impulsaron de uno u otro modo la economía de la Nueva España durante todo el siglo XVIII. Durante la segunda mitad del siglo XVIII podemos darnos cuenta que aumenta mucho el tráfico de mercancías, aumentan mucho los ingresos, pero todos los ingresos y todas las ganancias que generan se mantienen dentro del sector español. Y esta clase criolla que viene empujando con mucha fuerza, viene peleando con por una mayor o una mejor distribución de recursos. Entonces, también tomando en cuenta que en el resto del mundo estamos dentro de los contextos de la Revolución Francesa y de la independencia de Estados Unidos, pues el mismo pensamiento liberal es lo que hace a esta clase criolla el que se dé una el que se pretenda una mejor distribución de todos estos bienes a los cuales ellos se hacen o se sienten únicos merecedores. Ya posteriormente esto provoca numerosas conjuras. Ya a finales en la última década en Guadalajara se descubrió en 1793 una conspiración de 200 criollos que eran acaudillados por el padre Juan Antonio Montenegro. Un año más tarde, aquí en la capital de la Nueva España, también hay otra revuelta muy importante, comandada por el contador Juan Guerrero. Y ya a finales de siglo, en 1799, también se conjura otra conspiración, conocida aquí como la Rebelión de los Machetes. Todas estas revueltas ya tenían una intención, que era separar el poder de la Nueva España del poder decadente en la península. Entonces, bueno, pues todos esos criollos con todos estos deseos de libertad y de una mejor distribución de los bienes, pero para ellos, son los que básicamente impulsan estas ideas revolucionarias de independencia. Algo que quisiera agregar al respecto, Eber, Jesús, en este punto de las consecuencias o de aquellos aspectos que forman parte del inicio de la independencia o las causas inmediatas de la misma independencia. Bueno, sí, muy muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Muchas gracias, Isabel. Bueno, yo quisiera agregar, ¿no? Lo que tomaba o mencionaba Miguel acerca de esto de los que procedían del norte de España, de los navarros, ¿no? De la parte del territorio de Navarra. Porque tenemos el ejemplo muy claro de lo que fue Francisco Javier Mina, que era un caudillo que luchó en contra de los españoles, de su misma patria, luchó y se tuvo que refugiar en Inglaterra después de haber sido exiliado a Francia. Después de eso llega a la Nueva España con ideas liberales. Él llega pensando que va a encontrar un gran movimiento de insurgencia, un consejo y sobre todo un puerto, ¿no?, que está controlado por los liberales. Claro que cuando llega entre 1815 y 1820, no recuerdo bien la fecha, se da cuenta de que no es cierto, ¿no?, de que el movimiento de independencia en sí estaba sumido en un total caos, solamente en algunos puntos de insurgencia, uh-huh. a lo largo de toda la... De hecho llega por engaños, ¿no? Sí, con engaños, Fray Servando, ¿no? Que es aquel sí. que lo induce y que lo va a llevar, le invita más bien a que se una al movimiento insurgente y que finalmente, se da, como dices, bien dices, ¿no? Llega a todavía la Nueva España y se da cuenta que es un movimiento desarticulado. Él llega con esta idea, Javier Mina, con esta idea completa de, no sé, de que es un movimiento ya con una cohesión social, que es un movimiento que igual tiene líderes, y cuando él llega, oh sorpresa, ¿no? Ni hay líderes, no está unido el movimiento, y aparte de todo, pues prácticamente lo dejan solo a enfrentarse, ¿no? Que lo va a llevar meses después a que sea atrapado por las tropas realistas y fusilado, ¿no? Y va a ser un caos toda esta parte de los caudillos, y que finalmente va a desarticular más aún el movimiento, que si de por sí ya estaba tremendamente desarticulado con la aprehensión de Javier Mina, pues le da en la torre, diríamos, coloquialmente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otros aspectos, Jesús, nos puedes mencionar como causantes de la independencia? Bueno, no hay que olvidar lo que son los aspectos económicos. Siempre nos recuerdan la gran desigualdad social y nos hemos acostumbrado a la idea de que esa es la única o la más poderosa razón. Sin embargo, tenemos varios factores económicos que afectaron el final del virreinato. No hay que olvidar que a finales del siglo XVIII y principios del XIX hubo una gran sequía que devastó los campos de maíz, y entonces la gran parte del pueblo no tenía el dinero para comprar maíz, que era el sustento de todas las familias humildes. Entonces no hay que olvidar que también, debido a las cuestiones que ya nos habló Miguel acerca de las constantes guerras en que se vio inmersa España, se veía obligada a sustraer recursos de sus posesiones, y la Nueva España, siendo la perla de la corona, era la que más tenía que aportar. Entonces hay que ver que esta cuestión no solo afectó a los pobres, sino a ricos y a pobres. No hay que olvidar que con la consolidación de los vales reales, justo antes de la explosión del movimiento, vino a dejar en quiebra a varios de los comerciantes y terratenientes que eran no solo españoles, también criollos. Sí, que hay que aclarar este punto, que la consolidación de vales reales es una especie de impuestos que establece la corona en la Nueva España, con el fin que ya habías dicho de sustraer recursos para financiar las guerras, porque finalmente la corona española estaba en bancarrota, y que cuajan en las famosas reformas borbónicas, ¿no? Y que es un factor muy importante, que se imponen a través de la dinastía de los Borbón, en España, desde Carlos IV, ¿no? Y que van a afectar a todos los territorios en América, no solamente a la Nueva España, sino a la América española, ¿no? El virreinato del Perú, de Nueva Granada, que es hoy actualmente Venezuela, entre otros factores. Creo que se nos está escapando en este punto otros dos factores muy importantes que influyen, o tres, diría yo, que influyen en esta toma de iniciativa para buscar un movimiento de protesta en contra de toda esta serie de impuestos que establece la corona en la Nueva España, que es la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias y la Revolución de esclavos en Haití, que finalmente en 1808 Haití es uno de los primeros primeras colonias españolas que logra su independencia. Y es muy interesante porque si recordamos y si nos remontamos un poquito, Haití es la única revolución y la única independencia que la hacen los esclavos negros. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Sí, bueno, mira, respecto a la Revolución Francesa, que yo creo que es parte de una de las partes más inspiradoras y que hasta la fecha siguen con una gran influencia y una gran presencia dentro del pensamiento moderno, creo que es el punto en donde se va a partir para que se rompa completamente con el antiguo régimen, con estas antiguas costumbres en donde se le veía al monarca, al rey o a la persona que estaba enfrente de estos gobiernos, para que se les deje de ver con ese tono casi divino y con el poder absoluto, y en donde esta clase de poder ya se reparte y es más es más equitativo, y donde se vienen a propagar los ideales de igualdad entre los hombres, y que precisamente estos ideales venían a contraponer o a contradecir algunas de las creencias y que se imponían principalmente por la iglesia, que era que es también donde se creó este punto de conflicto entre los ideales liberales y los intereses de la iglesia, y que podemos ver que durante todo el siglo XIX también crearon conflictos, no nada más aquí en México, sino en otras partes del mundo. Bueno, precisamente también hablando sobre lo que fue la Revolución Francesa en el año de 1789 y su influencia dentro de todas las colonias españolas en el continente americano, pues bueno, tenemos, ¿no?, la gran influencia, ¿no?, sobre todo en lo que es Haití, ¿no? Porque pues claro, o sea, con toda la influencia de las ideas liberales, es la única revolución que en sí fue de negros, ¿no? Solamente de esclavos los que promovieron este movimiento, ¿no? Además de que, por otra parte, esta influencia de las ideas de liberales francesas, por otro lado, tiene también como que un efecto contrario al crear una etapa de terror, tanto en Francia como en la Revolución Haitiana. El efecto que tiene en México es un miedo, ¿no? Porque se llega a pensar que si sucede un levantamiento o un movimiento de este tipo, puede que se le salga de las manos a los poderes, ¿no? Sobre todo al poder virreinal, y acabe en una masacre, ¿no? Que bueno, a final de cuentas fue una lucha de 11 años que terminó derramando sangre por todo el territorio. Y sobre todo porque era un pensamiento inmoral para la iglesia. Sí, de un pensamiento irreligionario, ¿no? Y de hecho que hay que aclarar que esta parte del liberalismo, ¿no? Es como aclarar esa parte, bueno, ¿qué es el liberalismo, no? Es una corriente de pensamiento que finalmente propone, vamos a hablarlo en el aspecto político, ya la separación entre lo que es la iglesia y el Estado, ¿no? Es decir, bueno, finalmente comienza con esta serie de movimientos en Francia, que estallan en 1779, la Revolución Francesa, y que dicen, bueno, ok, vamos a cambiar de una monarquía también a un sistema republicano, donde hay una división de poderes, donde el poder del monarca, donde, bueno, ok, puede haber una monarquía representativa, pero el monarca ya no tiene el poder absoluto, ¿no? Ya no es el que decide sobre el destino de la nación, sino que ahora el monarca tiene que consultarle, vamos a llamarlo Congreso, al consulado, a esta Cámara de los Lores, tiene que consultarle toda la serie de decisiones en las que está dispuesto a tomar, ¿no? Y es decir, tiene que se hace la propuesta de la división del poder ejecutivo, del poder legislativo y judicial, que esto finalmente ya no lo vio con buenos ojos la iglesia, ¿no? Porque recordemos que junto con la monarquía y junto con con los demás poderes, grupos de poder, pues finalmente tenía una influencia muy importante, ¿no? Que obviamente brinca el papado, porque ya no le parece esta situación, dado al enorme poder político y económico que tenía en Europa y en América, y que esto poco a poco comienza a simbrar, ¿no?, a la sociedad, comienzan a permear estas ideas, y que finalmente cuajan, dijimos, en la Revolución Francesa, aterrizan en la Revolución en Haití, y que de alguna manera estas ideas liberales se van a extraer hacia las 13 colonias, ¿no? Que es otra idea muy importante, que la independencia de Estados Unidos es otro aspecto, dado a que no hay una vinculación directa con la iglesia, pero sí se extraen toda la esencia de estas ideas liberales, ¿no? Sí, exactamente, eso es otro factor que tenemos que que mencionar, ¿no? Sobre todo por la diferencia entre las dos independencias, tanto la haitiana como la norteamericana, en donde pues la haitiana lo que predomina es el terror, ¿no? Esa masacre, como lo podemos ver en distintas ¿cómo decirlo? En distintas representaciones, ¿no? Artísticas. En cambio, en la independencia norteamericana hay un orden completamente, ¿no? Una conformación, sobre todo la confederación, ¿no? Que hablamos de las 13 colonias. Y pues bueno, hay un orden del cual estas dos revoluciones son parte fundamental para crear el imaginario, ¿no? Liberal de la Nueva España, ¿no? Y así poder progresar o desarrollar un movimiento también de insurgencia. Pues yo creo que también por otra parte es importante mencionar que, bueno, como lo tomaste al principio, ¿no? España se encontraba en una crisis, sobre todo por la ausencia, es un vacío político, un vacío, ¿no? Del poder. Un vacío del poder. Entonces, lo que sucedía en la Nueva España era no saber precisamente a quién obedecer, ¿no? O sea, había, podríamos decir que se puede dividir en tres vertientes lo que es el pensamiento, ¿no? Los que siguen al rey, que es Fernando VII, a pesar de que él no está en el trono, los que no saben si obedecer al nuevo monarca, que sería José Bonaparte, mejor conocido como Pepe Botellas, porque era un alcohólico, o la tercera facción, que era impulsada por ese sentimiento de nacionalismo criollo, ¿no? Que era la facción que decía, bueno, no vamos a obedecer ya a ningún monarca, vamos a nosotros más radical, bueno, sí, un poco radical, ¿no? A gobernarnos nosotros mismos. Entonces, yo creo que esos también son factores, ¿no? Importantes, sobre todo lo que es el vacío del poder, el vacío de autoridad, un vacío político que tanto en España existía como en la Nueva España, debido también a que el virrey pues trató de tomar algunos poderes que no le eran debidos, ¿no? O sea, que él no tenía por qué haberlos tomado, y lo cual provocó también un pues parte de este levantamiento, ¿no? Sí, y sabes, aquí hay un dato muy, muy curioso para tratar de entender un poco la psicología y el carácter que se le encuentra a la figura de Fernando VII, porque bueno, él al momento en que su padre, Carlos IV, entrega el poder de cierto modo a Napoleón, él prepara una especie de golpe de estado, él siendo príncipe de Asturias aún, prepara una especie de golpe de estado en donde lo descubren. Y cuando lo descubren, él se podría decir que delata a todos los conspiradores que estaban aliados con él y son encarcelados. Tiempo después, bueno, a él le abdican en su favor, para que él abdique también a favor de José Bonaparte. Pero la figura de Fernando VII es un caso muy, muy particular, porque es de los pocos monarcas que en sus primeros años tuvo una aceptación popular muy grande, se podría decir que casi unánime y total, y que con el tiempo, yo creo que de los pocos temas en los que los historiadores nos podemos poner de acuerdo es que el juicio que se le hace a la gestión de Fernando VII es cruel para él, porque la historia le ha sabido hacer justicia. Su administración fue muy, muy sí, pero finalmente terminó con una reprobación unánime popular, que lo llevó también a perder el poder unos años más tarde. Ah, sí, claro, pero mira, yo creo que hay que tomar también en cuenta el hecho de, ahora sí que prácticamente su padre, ¿no? Carlos IV vendió el trono, ¿no? Entonces, Fernando VII, ¿cómo iba a llegar, no? Pues ya no tuvo alternativa. Ajá, no, ya no tuvo alternativa. La cosa es que cuando llegue, y de hecho, Morelos, hay una frase que de hecho se mencionó en estos programas de Discutamos México, donde dicen, ¿por qué Morelos? O sea, si ya regresó, si ustedes están luchando por el monarca, ya regresó al poder, ¿por qué no lo quieren? Sí. Y Morelos responde porque ya regresó afrancesado. O sea, es un sentimiento antifrancés. A pesar de que hay una influencia francesa en la ideología, el sentimiento de las naciones, de las colonias españolas en América, es un resentimiento hacia los franceses, ¿no? Hacia ese liberalismo radical que tiene, ¿no? Sobre sí, todo el atentar porque, contra las buenas costumbres y la moral, ¿no? Sí. Bueno, finalmente esto nos da un panorama muchísimo más amplio acerca de las causas que provocaron la independencia, pero vamos a una segunda, ¿cómo se llama? Punto. Entonces, a partir de estos datos que ya nos ofrecieron, ¿qué factores podríamos considerar como determinantes para el inicio de la revuelta? O sea, ya hablamos de los factores internos, de las crisis económicas, también de las crisis sociales, de las crisis políticas externas también, pero ¿qué factores podríamos considerar como determinantes para el inicio del movimiento en 1810? ¿Cuál pues sería el punto que podríamos decir, bueno, a Hidalgo lo motivó esto? ¿Quién guste en contestar? Yo sigo defendiendo la cuestión económica, pero también está la cuestión política. O sea, al final del siglo XVIII y sobre todo en la Nueva España del siglo XIX, el absolutismo se hizo presente, la figura del rey como monarca absoluto. Si investigáramos en los siglos anteriores, la Nueva España era un reino a la par de Granada, Castilla, tenía hasta cierto punto una autonomía que defendía a capa y espada, pero a partir de las reformas borbónicas el control real se hizo más fuerte. Y esto impulsó a que muchos de los españoles que residían en América estuvieran descontentos con el nuevo sistema que se había implantado. A esto hay que unir que la población empezó a crecer, pero ¿quiénes eran la mayoría? La mayoría eran las castas que carecían de cualquier derecho social o ante la ley no existían. Entonces, este resentimiento de estar fuera de la ley también provocó que Hidalgo tuviera tantos seguidores. Él, como un terrateniente que también se vio afectado por las medidas económicas impuestas por la corona, encontró una vía de escape a través de aglutinar. Finalmente, estas castas o estos grupos sociales diferenciados, obviamente por su manera de vestir, por su condición racial, sus costumbres, tradiciones, etcétera, encuentra. Hidalgo es inteligente, y eso es importante como rescatarlo. ¿Por qué? Porque Hidalgo se da cuenta del descontento social generalizado por la imposición de las reformas, por la imposición del, ¿cómo se llama? Del monarca. Y entonces, entonces Hidalgo, pues al verse afectado en sus intereses, también comienza como que a percibir este panorama, ¿no? De descontento social generalizado, y eso le va a permitir precisamente aglutinar en su movimiento con sus intereses, y no solamente en su movimiento y sus intereses, ¿no? Recordemos el corregidor de Querétaro y de muchos otros terratenientes criollos, que se ven afectados, pero que al final de cuentas, creo yo, sin aventurarme a más, que ya en ellos ya hay una intuición o una iniciativa de, si no de autogobierno, pero sí de decir, bueno, nosotros nos podemos gobernar, nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones, respetando al monarca siempre y cuando regrese Fernando VII. Sí, o sea, si escuchamos el grito original de Dolores, incluye la figura de Fernando VII. O sea, no buscaban un rompimiento con la metrópoli, lo que buscaban era tener más autonomía, tener más control. Si los siglos anteriores al movimiento de independencia fueron de paz, también fueron porque había una estabilidad social. Todos los grupos sociales, o la mayoría de ellos, tenían privilegios, derechos que hacían que fuera que esta sociedad fuera muy estable. Pero a partir de las reformas borbónicas, muchos de estos privilegios se fueron mermando y fueron afectando la economía y la tranquilidad social que imperaba en el reino de la Nueva España hasta ese entonces. Yo creo que parte de esta falta de movilidad social también puede radicar en el hecho de que, pues desde un principio, una casta o un grupo, llámese criollos, todo eso, no tenían mayor ambición porque sabían que era prácticamente imposible ascender dentro de otro estrato social. Estaban muy bien definidos los lugares que le correspondían a cada persona y a qué podía aspirar. Entonces, independientemente de la riqueza que tuvieran, porque también el grupo de mestizos creció mucho y no se dejó en ningún momento alcanzar por el creciente número de criollos, creo que todos estaban conscientes de que no podían aspirar a más, y eso con el tiempo fue lo que propició que estos grupos de mestizos y de criollos, teniendo fortunas cuantiosas y muchas veces a la par de los mismos españoles peninsulares o incluso más grandes, no pudieran aspirar a cargos a los que ellos se sentían dignos, por el simple hecho de ser parte y de sentirse ya como ya representantes de una nación en la cual ellos nacieron. Y bueno, pues fue parte de esto también de lo que impulsó las ideas liberales, que les daban otra visión, otra perspectiva, en donde sí podían prosperar. Sí, no hay que olvidar de que en esta sociedad el honor y el prestigio eran más importantes que cualquier riqueza material que pudieran tener. O sea, los cargos, los títulos nobiliarios llevaban grandes contribuciones, pero sin embargo quien los recibía era... Gozaba de privilegios. Gozaba de privilegios también. Y sobre todo el hecho de que los demás supieran que él era tal o cual persona que poseía tal o cual título, que es lo que más importaba en esta sociedad. Entonces los criollos, por haber nacido en suelo americano, no podían aspirar a esto, sí. Por lo que es lo que luchaban, y en el ideario liberal vieron una forma tal vez de conseguir esa igualdad jurídica. Ajá. No tanto social, nunca buscaron una igualdad social porque ellos eran igual o más ricos que algunos peninsulares. Lo que buscaran era de que se les viera igual ante la ley. Sí, exactamente. Era buscar esa representación, ¿no? Lo que podemos ver después de la Constitución de Cádiz de 1802 y todo el constitucionalismo de la primera mitad del siglo XIX, es esa diferencia, esa gran diferencia, ¿no? Entre que la representación precisamente del súbdito no es la misma que la de un ciudadano, ¿no? Claro, y recordar que pues la Nueva España tenía súbditos, más no ciudadanos, ¿no? Los únicos ciudadanos eran los españoles peninsulares y algunos criollos que podrían de alguna forma entre estiras y de diversas maneras adquirir, claro, lo que era, ¿cómo se llama? La vecindad, ¿no? Exacto, la vecindad. La vecindad, que sería el término, ¿no? Yo creo que también hay otro punto importante en esto, es retomar lo que es, más bien, en este punto aparece lo que es la figura del pueblo, ¿no? El concepto, claro. El concepto del pueblo, ¿no? Como aquella masa, aquellas personas que están preocupadas y que les afecta la situación económica, política y social, ¿no?, de la Nueva España, y los problemas que traen de fuera también. O sea, sí, toda la relación internacional de los conflictos, ¿no?, que afectan directamente también a los pobladores de la provincia. Entonces, hay una parte donde, bueno, yo quisiera también hacer así como una relación, ¿no? O sea, ¿cómo es que el pueblo, esta masa popular, obtiene tanta también, tanta fuerza, ¿no? O sea, es cierto que la historia siempre nos da puros cabecillas, a puros hombres, ¿no?, que son los héroes, pero detrás de esos héroes hay un pueblo, hay una masa. La carne de cañón. Exactamente, la carne de cañón, como hoy se les dice, ¿no? Entonces, yo estaba en un ensayo que alguna vez escribí sobre el caudillismo, ¿sí recuerdas? Exactamente. Está hablando de la escuela. Exactamente. Ayer, bueno, me puse a hacer una relación, ¿no?, entre sobre todo lo que es la figura del caudillo y la figura del pueblo. O sea, ¿qué relación tienen estos dos conceptos, ¿no?, que aparecen de hecho en estas guerras en esta guerra de insurrección, ¿no? Sí. Sobre todo, o sea, bueno, ¿qué es el caudillo? ¿Qué es el caudillo? Para mí, un caudillo es un representante de la lucha, es un hombre que guerrea sin cadenas, es alguien con quien simpatizan a cualquiera de los bandos o los estamentos sociales. Es un individuo que congenia, que es carismático, pero sobre todo, los caudillos son personas que, y como lo menciona Marcello Carmagnani en su libro El Otro Occidente, aunque luzcan un título castrense, no son militares sino miembros de la élite, autodidactas en materia de guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas, estos caudillos, la simpatía que normalmente tienen no es porque sean personas del pueblo o la plebe, si así quieren llamarlo, ¿no?, sino porque son personas de élite que logran simpatizar con las demás personas de su mismo estamento social, ¿no? O sea, son personas que muchas veces no saben de guerra, sino simplemente aprenden en la batalla. Entonces, aunado a esta figura del caudillo, aparece también la figura del pueblo. ¿Qué es esta figura del pueblo? Es la que simpatiza precisamente con este caudillo, la que lo ve carismático, la que se ve a lo largo de la insurrección de Miguel Hidalgo, de Morelos, de Guerrero, de Allende, de cualquiera de los insurgentes. Que saben estos caudillos establecer como el puente de conexión con la gente, ¿no? Que, o sea, saben establecer ese puntos de concordancia entre lo que el pueblo está reclamando y sus propios intereses. Pero exactamente eso, el pueblo es pragmático. ¿Por qué? Porque el pueblo no obedece, o sea, sigue sus intereses conforme se mezclen o se lleven en conjunto con los intereses de los caudillos. O sea, es muy pragmático este concepto del pueblo. ¿Por qué? Porque según lo que ellos busquen, es con el caudillo con quien se van a ir. Y de hecho se ve también a lo largo de la insurrección de independencia, que muchas veces cambian de bandos. Cambia de bando el pueblo. ¿Por qué? Porque no se siente a gusto con los intereses que busca el caudillo al que están siguiendo y deciden irse con otro. O simplemente se regresan al bando realista. Exactamente. Exacto, y bueno, también hasta cierto punto yo podría casi sospechar que en algún momento estas masas o el pueblo en general llega a ver a la figura del caudillo casi como un padre, y es parte de esa misma idiosincrasia del mexicano de refugiarse en una figura protectora y que le brinde una cierta sensación de bienestar, de confort, de apapacho, que les haga salir un poco de... que les brinde más que nada esperanza. Una esperanza de una vida mejor, y aquí se ve reflejado un tanto en la figura del mismo cura Hidalgo, que lejos del pueblo de simpatizar con su causa criolla, lo veían como el padre a seguir, que los iba a liberar de ese yugo, de ese dominio español, guiados bajo el estandarte también de la madre protectora, la Virgen de Guadalupe, y que bueno, en su momento también los mismos realistas, el bando realista, se amparó bajo la protección de la madre, la Virgen de los Remedios, en diferentes advocaciones, pero la misma madre, la Virgen María, y siempre bajo esta figura de protección, de amparo, que les brindaba ese cobijo y esa esperanza de mejorar las cosas, que es lo que hasta cierto punto mueve en primera instancia a las masas. Ya después se verán comprometidas con un ideal político y ya es donde el pueblo decidirá si su caudillo lo satisface o no, porque el mismo pueblo también es caprichoso. Sí. Y que es curiosa esta parte de en Hidalgo, ¿no? Esa parte del padre, ¿por qué? Porque tiene una figura doble, ¿no? Esa del protector, del que nos va a ayudar, etcétera, etcétera, pero curiosamente sabe jugar perfectamente su rol como cura, ¿no? Entonces, que es muy interesante decir, bueno, la gente encuentra en el cura un elemento de identidad, ¿no? De decir, ay, es que el padrecito sí sabe lo que queremos, ¿no? Entonces, es como que parte incluso se comienza a construir una opinión pública, ¿no? Y a opinar incluso acerca del movimiento. Y ¿por qué no decir? A veces hablamos del pueblo como ese ente, como esa masa que no tiene opinión, que no tiene un criterio propio a seguir, y no, o sea, aquí nos damos cuenta con estos cambios de bando, que, ojo, el hecho de que no sean letrados, que no sepan escribir y demás, no significa que sean ignorantes, saben de su situación y por eso van en busca de sus intereses, ¿no? Entonces, es muy interesante esta parte, que el rol que juegan estos caudillos como cabecillas del movimiento, y también el rol que juega el pueblo. ¿Por qué? Porque en muchas de estas ocasiones podríamos decir que los caudillos cambian de decisiones o simplemente no toman otras decisiones que serían determinantes para el movimiento, dado a lo que el pueblo es capaz de hacer. Y vamos a recurrir a este ejemplo claro de la toma de la Alhóndiga de Granaditas, ¿no? Y porque, y el otro ejemplo, ¿no? A Granaditas, que es clave para entender lo que es capaz el pueblo, una turba enardecida, sin control. Pero, y que también nos podría explicar de alguna manera por qué, ya estando Morelos en el cerro del, Hidalgo en el cerro de las Cruces, no toma la Ciudad de México, ¿no? Entonces, es como muy multifacética tanto la función del caudillo como la función del pueblo en una concordancia, si los podemos encontrar, ¿no? Bueno, con estos puntos que hemos tocado, ¿cuánto tiempo podríamos decir que duró el movimiento de independencia? Bueno, en sí el movimiento de independencia tenemos una temporalidad de 11 años, ¿no? Que va de 1810 a 1821, que es cuando se consuma la independencia, pero que en sí podríamos también aunar a esto, bueno, dos años antes de 1810, ¿no? Desde 1808 que se empieza a planear todo este movimiento debido, pues claro, a la problemática que generó el virrey Iturrigaray. Bueno, dentro de este movimiento que dura 11 años, hay tres etapas principales en las que podemos dividirlo para poder comprenderlo mejor. La primera, pues es la etapa del inicio de la insurrección, que es de 1810 a 1811. La segunda etapa es una nueva estructuración del movimiento, que es de 1811 a 1815. Y la tercera etapa, que va de 1815 a 1821, dividida en dos, la que es la guerra de guerrillas, impulsada por Vicente Guerrero, y luego la consumación de la independencia, que es impulsada por Vicente de Guerrero a la par de Agustín de Iturbide, a pesar de que el ejército insurgente quedó bajo el yugo del insurgente realista, conformando solamente un ejército llamado el ejército trigarante, ¿no? Pero bueno, regresamos entonces, ¿no? Ahora sí, a la primera etapa de lo que es la insurgencia, ¿no? Bueno, es necesario también comprender que más bien no olvidemos, ¿no? Que, o sea, el grito de Dolores no nada más se dio así la viva México, ¿no? Decir, ay, hoy voy a ir a gritar, que se levante el pueblo y matemos al virrey. No, no se dio así nada más, hubo una serie de conspiraciones desde 1808, Y la última conspiración, la cual fue como, pues, que ahora sí la, ¿cómo podemos decir? Ajá, la última conspiración determinante, que aparte fue descubierta, esa era la palabra, fue la que se estaba llevando a cabo en Querétaro, en donde participaban Miguel Hidalgo Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama, junto con los corregidores Miguel Domínguez y su mujer Josefa Ortiz. Es importante también mencionar que fue descubierta y tuvo que adelantarse el grito de independencia para el 16 de septiembre de 1810, cuando se tenía planeado hasta el 1 de octubre, o sea, haciendo que un movimiento, o sea, que llevaría por medio de lo natural a una desarticulación de, o más bien un inicio de un movimiento tranquilo, esto fue muy apresurado, entonces lo aceleró. Sí. Aceleró el comienzo de la independencia, lo cual también generó los problemas que más adelante vemos durante la insurrección de Miguel Hidalgo. Que de hecho Josefa es la que da, como diríamos así vulgarmente, ¿no?, el pitazo, que le dice, o sea, o te apuras, porque si no, te chupa la bruja, ¿no? Sí, o sea, si no, definitivamente los apresa, ¿no? Pues, estaba escuchando ayer en otro programa de radio, algo muy interesante que decían, que manejaba la cronista de la Ciudad de México, hablando precisamente de Josefa Ortiz de Domínguez y del papel de la mujer que desempeña en esta insurgencia, ¿no? Decir, bueno, finalmente la conspiradora o la insurgente que dice, quien inicia el movimiento es Josefa, porque finalmente le dice, o te pones las pilas o definitivamente ya no se hizo nada, ¿no? Entonces, creo que es muy cierto, ¿no? A veces como le damos un papel preponderante a la figura de Hidalgo, pero nos olvidamos que Josefa tuvo mucho que ver, ¿no? Finalmente fue ella la que indujo y apresuró las cosas para que el movimiento se desempeñara de esta manera, ¿no? Siguiendo con la etapa de la primera etapa de la insurrección en México, bueno, en la Nueva España durante este periodo, tenemos a dos cabecillas importantes, bueno, los más importantes del momento, o sea, también se encontraba Juan Aldama, ¿no? Pero los más importantes eran Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, que conformaban una unión de la cual no se puede prescindir, porque también en base a esa unión existió una desunión que el pueblo generó. Regreso al concepto del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo más simpatía por Hidalgo, lo cual generó muchos problemas, ya que Hidalgo era teólogo, era un hombre de letras, lo que quieras, pero no era militar. Entonces, ese fue el grave problema de la primera etapa de la insurgencia, que se fueron todos detrás de Hidalgo, dejando a Allende en un menor cargo militar que a Hidalgo. Por eso, esto que mencionabas después de Monte de las Cruces, ¿por qué Hidalgo no atacó? Tal vez fue por temor, tal vez fue porque no tenía una táctica militar para poder atacar. ¿Y por qué? Porque puede decir que se le subió la fama a la cabeza, o sea, eso ya es muy subjetivo, ¿no? Si quieren verlo así. Se le subió la fama a la cabeza y dijo, no vamos a atacar, y no le hizo caso a Allende y nos regresamos a Valladolid, ¿no? O sea, muchas de esas cosas. Además de que Miguel Hidalgo, al no tener la capacidad militar para crear un ejército, solamente jalaba campesinos, o sea, no por hacer menos a los campesinos, pero tampoco los adiestraba militarmente. Entonces, también sucedió eso que estabas diciendo. El primer saqueo que hicieron los ejércitos insurgentes fue en Celaya, ¿sí? Saquearon completamente toda la ciudad. Y después viene lo de la Alhóndiga de Granaditas, que mal juzgado por la historia oficial, ¿no? Es un hecho heroico, ¿no? Y claro que no lo es, porque fue una masacre por parte de los insurgentes a la población de Guanajuato, cuando la élite se escondió en la Alhóndiga de Granaditas. Sí, y precisamente atacan la Alhóndiga, ¿por qué? Porque se encierran con la Alhóndiga, pues era una especie de almacén donde pues los españoles, nada tontos, enterados perfectamente bien de que el movimiento iba hacia Guanajuato, se encierran y con todo el aprovisionamiento de víveres, eso provoca que la turba se enoja y que precisamente la incendien, ¿no? Con los españoles dentro. Pero es como curioso y qué bueno que acabas de tocar este punto importante, ¿no? A veces pensamos que es el hecho heroico, lo de la insurgencia y que qué padre que nos dieron patria y libertad a estos insurgentes. Pero si nos ponemos a analizar un poquito las consecuencias de 11 años de guerra, estamos hablando de un país devastado, hambres, epidemias, gente muerta, familias desintegradas, abandono de las actividades económicas y una etapa bastante cruel para el país, ¿no? Tal vez el otro día platicando con unos amigos, ¿no? Decíamos, bueno, ¿qué vamos a celebrar, ¿no? Tanto 11 años de matanzas, 11 años de familias desintegradas, 11 años de hambres, 11 años de incertidumbre económica donde la gente no tenía que llevar y que comer a sus casas, donde mueren niños, mueren ancianos, mueren mujeres, donde la mujer tiene que recurrir a trabajar, que no es nuevo el trabajo en México de la mujer, pero, o sea, el impacto social que logra una guerra, ¿no? Sino, digo, bueno, remontándonos a un caso contemporáneo, ¿no? La guerra en Irak, las cuestiones que ocurren después de una guerra, que también como que hace falta analizar esa situación, ¿no? No solamente la economía se ve cimbrada, sino la mentalidad de la gente, el miedo, el terror que provoca que la insurgencia llegue al lugar, a los poblados, ¿no? Las decisiones que toman las autoridades de cada poblado, de las ciudades principales, como el establecimiento de pasaportes para vigilar, las entradas y salidas, el encarecimiento de los productos básicos, el maíz, para alimentarse, no simplemente. Entonces estamos hablando que es una situación bastante tremenda la que se vive también en el país. Sí, ahora sí, no quisiera sonar también un poco frío, ¿no? Pero veámoslo desde otro punto de vista también. O sea, a lo largo de todo el siglo XIX fue una etapa de guerras constantes. Entonces, también podemos pensar que hubo una adaptación de las personas a la guerra, a las guerras internas. Exacto. O sea, a mantener ese status quo, ¿sí? De guerras, de estar en guerra todo el tiempo y pues no dejarse, ¿no? Ya sea de gringos, ya sea de gachupines, ya sea de franceses, de lo que fuera, ¿no? Sobre todo porque tenemos, yo creo que una falsa visión de esto que se le llamaba un ejército, cuando en realidad no era un ejército tal cual, sino era una movilización completa de todo el pueblo, en donde también con el paso del mismo contingente se iban liberando gente de las cárceles. Entonces fue todo un crisol de muchas personas que acompañaron al padre Hidalgo y a Allende y a Aldama, que hicieron esfuerzos pues realmente casi estériles por tratar de organizar estas masas que simple y sencillamente se lanzaban al ataque y a sangre y fuego, sin ninguna organización, ninguna estrategia, simplemente motivados por el rencor y por la desesperación y esas ansias de liberarse, ¿no? De sentirse un poco más más parte de esa historia, dueños de lo que realmente se sentían ellos. Entonces, todo este crisol de gente que va acompañando al padre. Exacto, pero es este descontrol el que también podemos pensar, y habrá gente que difiera, no sé, yo creo que esto es parte de lo bonito de la historia, de encontrar diferentes puntos de vista y de siempre tratar de encontrar algún punto medio en donde podamos congeniar muchos, ¿no? Entonces, yo creo que después de lo que comentaba mi compañero de lo de Celaya y sobre todo el saqueo y la matanza de españoles que hubo en Guanajuato, fue lo que aterrorizó a Hidalgo y lo que lo limitó, lo frenó para evitar que toda esa masa de gente entrara, saqueara y destrozara la capital de la Nueva España. Tal vez nunca lo sabremos a ciencia cierta cuáles fueron sus motivos para no entrar a la ciudad, con un ejército realmente inmenso, o con una movilización de gente inmensa. Entonces, pues tal vez quede ahí dentro de las oscuras nieblas de la historia, pero pues nos dará mucho, mucho tema para seguir entretenidos durante años y años. Y sobre todo hay que quitarnos esa imagen de que todos los que acompañaban a Hidalgo eran indígenas. O sea, como lo mencionábamos hace un rato, la mayoría de la población eran castas y eran los que en verdad se sentían resentidos con el sistema novohispano. O sea, ni todos los indígenas estuvieron a favor de Hidalgo, ni todos los criollos participaron como insurgentes, ¿no? Hay que tener en cuenta de que también en muchas haciendas los castas, los negros o los indígenas que trabajaban como peones en ellas salieron a defender las haciendas, los cultivos. ¿Por qué? Porque tenían una relación muy estrecha con el propietario, con el terrateniente. No todos buscaban esa libertad ni ese desorden que se generó en ese momento. Ellos ya tenían una estabilidad, tenían de dónde comer, tenían dónde vivir. No iban a aventurarse a ver qué les tocaba cuando ya tenían algo seguro. Exactamente. Sí, este pueblo, esta clase muy muy baja era la que estaba, pues hasta cierto punto yo creo que resignada ya con su propio destino y lo aceptaban como un designio ya divino, ya impuesto. Entonces, no tenían mayor problema o no sentían ese sentimiento de ser más. Claro que siempre hubo sus excepciones, pero aquí el movimiento fue inspirado principalmente por esos criollos, ¿no? Entonces es ahí a donde retomamos un poco la importancia de las ideas liberales de la Revolución Francesa. Sí, hay que quitarnos esa huella, bueno, que nos ha dejado la historia que aprendemos en la escuela, de que eran criollos contra españoles o indígenas contra españoles. O sea, de los dos bandos hubo una parte que apoyaba, otra que no. Los ricos caciques indígenas no iban a apoyar a un nuevo sistema que les iba a dar igualdad a todos, entonces ellos ya no tendrían un control, no tendrían un poder. O sea, no todos los que estaban sometidos o que estaban en una baja posición social, iban a apoyar a la independencia. A pesar de su baja posición social, como él dice, tenían ya la resignación, pero sobre todo tenían una vida acomodada, aunque no de lujos, tenían el sustento necesario, y con ello ellos podían vivir. Sí, que al final de cuentas, pues 11 años marcan tres etapas completamente distintas en cuanto al movimiento insurgente, ¿no? El primer movimiento aglutinador y lleno de efervescencia, podríamos llamarlo autonomista de alguna forma, que como algunos historiadores lo han denominado y con el cual yo concuerdo bastante bien, que es el de Hidalgo, ¿no? Que busca la reivindicación de sus derechos. El movimiento de Morelos, que es un movimiento mucho más articulado, que es curioso porque aunque Morelos no es militar, sí aprende tácticas militares, que es completamente distinto a lo que es el movimiento de Hidalgo y los movimientos regionales o militares, ¿no? Que es la última parte de 15 a 21, que finalmente marcan una diferencia y que vemos ahí algo bien interesante, ¿no? La lucha de las regiones por buscar la supremacía en el poder, ¿no? Encabezados por cada región del país tiene su propio caudillo, ¿no? Cada región busca unos intereses particulares y cada caudillo, al final de cuentas, como decía Ever hace rato, ¿no? Iturbide, Guadalupe Victoria, de alguna manera van a lograr en la última parte de esta insurgencia a establecer como puntos de unidad entre esas regiones, ¿no? Relativa unidad, ¿no? Claro, y entrecomillado, porque pues finalmente no se unirán de una manera plena, ¿no? Cada que seguirán por muchos años más, todavía, como reiteramos, ¿no? No va a ser hasta el Porfiriato, podremos decir, y después, ¿no? Todavía esa lucha por el poderío de las regiones, ¿no? Y que al final de cuentas va a ser una constante durante el siglo XIX de guerras y por el poder, ¿no? Nada nuevo en este país, pero bueno. Entonces, bueno, ¿qué rescataría cada uno de las diferentes etapas de la insurgencia? Pues bueno, yo creo que a título muy, muy personal, siempre me he quedado impactado con la figura del generalísimo Morelos, porque como estratega militar fue tan admirado incluso por Napoleón que se jactaba de decir que Yo de cuatro Morelos como tú conquistaría el mundo. conquistaría el mundo en 15 días y decía, si yo tuviera cuatro Morelos, conquistaría el mundo en 15 días. Entonces es una figura muy impactante y que, bueno, pues sucumbió a las muertes de sus brazos derechos, de Galeana y de bueno, ¿qué rescataría? Que bueno, el movimiento fue cambiando a través de toda esa década, que cambió un poco en su esencia, pero finalmente fue el difícil parto de lo que hoy podemos llamar México, y que hasta la fecha se sigue tratando de moldear y de darle una cara a lo que pretendemos que sea esa nación independiente por la que todas estas figuras lucharon tan patrióticamente. Entonces, hasta la fecha yo creo que no nos podemos poner de acuerdo en qué faceta le vamos a dar a este país, pero pues los acuerdos continúan, ¿no? La lucha se ha cambiado del campo de batalla y de la sangre y el fuego a, yo creo ahora, a los curules y a los dimes Sí, bueno, retomando la primera etapa, yo creo que lo más importante, ¿no?, que uno puede sacar de esa etapa es la diferencia, ¿no? Sobre todo de lo mismo que tú mencionaste, o sea, es un movimiento de autonomista, a pesar de que no está en los archivos, no se ve en los libros, es un movimiento en sí autonomista. ¿Por qué? No Porque busca la no independencia. busca, ajá, exactamente la independencia ni la separación precisamente del gobierno del rey, Sí. ¿sí? Por otra parte, la segunda etapa de este movimiento, que viene de 1800, que es de 1811 a 1815, la podríamos llamar una reorganización insurgente. ¿Por qué? Porque se le dota un cuerpo jurídico al movimiento, y gracias a este cuerpo jurídico, el pensamiento o la ideología insurgente obtiene también, adquiere más importancia dentro de las élites, ¿sí? Claro. No nada más es ya jalo campesinos y me voy a la guerra, no. Ya es llegar a la élite, ¿sí? Y que finalmente, que es esta segunda insurgencia, quien Morelos, podríamos decir, es el Exactamente. que rescata o el primero que formula esta idea de independencia. Exactamente. Para eso quiero ahondar un poco más en lo que es la figura de Morelos, ¿no? Es la diferencia de lo que fue Guerrero o fue Miguel Hidalgo. No pertenecía a un estrato tan privilegiado de la sociedad. En pocas palabras, él tuvo que rascarse con sus propias uñas para poder lograr sus estudios y demás, ¿no? Entonces, rápidamente se adhirió al movimiento insurgente, en donde él fue reconocido como un gran estratega y además de un ilustrado reformista, con un apego, o sea, sumamente fuerte a lo que era el espíritu legal, el espíritu de las leyes, sobre todo la influencia de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Que se da precisamente a final de la Revolución Francesa. Exactamente. Lo que hace Morelos es seguir con esta misma lucha de Hidalgo, con la proclama marianista, la proclama de los Guadalupes, que es luchar, o sea, con la misma religión, pero separando esa religión de la religión original católica de España, Que viene de España. ¿sí? ¿Por qué? Porque como lo hizo el cura Hidalgo, la aparición de la Virgen de Guadalupe en el territorio mexicano ya hacía crecer, hacía que se creyera en una autonomía. ¿Por qué? Porque es nuestra virgen. Entonces, ¿sí?, podemos hablar de un protonacionalismo, ¿no? A partir del guadalupanismo, que va a ser un elemento muy importante. Es un elemento de cohesión para el, ¿cómo se llama? Hasta para la etnicidad. Exacto, ¿sí? Para esa identificación y ese sentido de pertenencia a la tierra, ¿no? Exactamente. Además, este caudillo, que fue Morelos, retoma los principios de la insurgencia para redefinirlos y redimensionarlos, llevándolos un punto de encuentro con el constitucionalismo de principios del siglo XIX. Lo que hace él es retomar, o sea, hacer un pequeño, bueno, ya con el análisis histórico, es un pequeño cambio y continuidad. ¿Qué es un cambio? Un cambio en la esencia, más bien un cambio en la forma del movimiento, pero que la esencia sigue, ¿sí? Porque es un movimiento liberal. Claro. Asimismo, podemos ver que estos dos procesos de insurrección, estas dos etapas de insurrección, se pueden diferenciar claramente por... ya me perdí. Tranquilo. Se diferencian por los intereses, ¿no? Al final de cuentas, intereses y por los objetivos tan distintos. Bueno, además de que es en esta etapa donde se tienen dos intentos. Sobre todo uno que de alguna manera sí tuvo más adeptos por lo que es el legalismo, ¿no? Más bien el constitucionalismo. Uno es los elementos constitucionales que fueron redactados a cargo de la Suprema Junta Nacional Americana en 1811. Y más tarde, el más importante fue la adopción de una Carta Magna, que también fue promulgada, la primera constitución que fue promulgada en sí, y a la que asistió Morelos, ¿sí? Que es la constitución de Apatzingán en 1814, que estuvo a cargo del Congreso de Anáhuac, en donde por primera vez se divide el gobierno de la Nueva España en tres poderes, en ejecutivo, legislativo y judicial, que hasta el momento lo mantenemos en nuestra constitución, que no se sigue, que no se respeten bien, bueno, y eso es otra cosa, ¿no? Pero está desde ese tiempo, ¿no? Sí, además, claro, de que otra de las cosas con las que podemos distinguir esta etapa de la primera, fue que, a diferencia de Hidalgo, que hacía crecer su ejército de manera... de manera interminable, ¿no? O sea, jalaba gente y vámonos todos a la guerra, ¿no? Vámonos todos a pelear. Eso no lo hacía Morelos. Morelos jalaba gente, tenía su ejército de no más de 6,000 personas y ciudad o poblado que lograba adueñarse o adoptar, dejaba en él, un foco, ¿no? O sea, más bien dejaba que ese poblado creara su propia milicia para que se defendiera, ya siendo un poblado insurgente, cosa que Hidalgo no hacía, por eso perdió tantos territorios y tanta fuerza. El avance de la segunda insurgencia fue constante, tuvo en realidad tuvo muy pocas derrotas a comparación con el movimiento de Hidalgo. Pero sí, o sea, pues uno, tú sabes que los azares del destino o la misma historia, pues le juegan una mala pasada a uno y capturan a Morelos y también, ¿no?, le dan matarile, ¿no? Yo creo que eso es lo importante de esta segunda etapa, el diferenciar sobre todo el constitucionalismo al que son adeptos, ya es adepto el movimiento insurgente, y su capacidad de organización militar. Claro. Creo que esas son las dos partes más importantes, ¿no?, de esta insurrección. Jesús, ¿tú qué retomarías de la insurgencia? ¿Qué etapa retomarías mejor? Es que más que una etapa hay que considerar el movimiento completo y las características que lo acompañan. Y hasta la plena ironía de que son los realistas los que se oponen a una independencia, las élites se oponen porque perderían sus privilegios y sin embargo son las principales que influyen al final para que se pacte la independencia para conservar esos privilegios. O sea, es un tanto irónico cómo se desarrolla todo para que sean las élites las que sigan en el poder. Hay un movimiento de independencia, hay una emancipación de la metrópoli, pero sin embargo no tenemos aquí una revolución, no una revolución que dé un cambio social, tal vez económico en cierto aspecto, tal vez social solo en el aspecto de que fueron muchos los españoles primero que se fueron y después que fueron expulsados, pero sin embargo las élites continúan arriba y los pobres siguen abajo y de ahí no hay más. Más bien parecería como si hubiera sido la primera alternancia política, ¿no? El primer relevo en el poder. Exactamente, o sea, está como ahora, vimos un cambio de nombre, tal vez de color, pero no vemos un cambio sustancial. ¿No? En las estructuras. Entonces, hay muchas cosas que retomar, sobre todo estos principios liberales que fueron los que rigieron después del imperio al gobierno, y que gracias a eso se logró, por lo menos en palabra y en principio tal vez en hecho, la igualdad jurídica, aunque no fuera social, pero ya por lo menos era un principio que después de tantos años seguimos tratando de llevar a cabo, pero que sin embargo son los primeros pasos que se dieron para constituir un verdadero país, un estado. Exacto. Y es algo acabas de mencionar muy importante, ¿no? Los pobres siguen siendo pobres, los ricos siguen siendo ricos. Y entonces encontramos en este punto cómo el pueblo acá cambia, o no cambia, sino se integra el discurso del pueblo como un discurso legitimador de intereses, ¿no? Como diría François Xavier Guerra, uno de los historiadores más importantes, diría, es que el pueblo entonces se convierte en el elemento del discurso político, el elemento legitimador de intereses, y la masa por la que luchamos, pero finalmente que por la que yo puedo justificar las acciones, ¿no? Y eso es interesante y creo que se inaugura a partir de todo el siglo XIX, no solamente en México, sino en muchas partes, esta parte del pueblo, ¿no? Y acaban de tocar otro tópico muy importante también, el papel de la iglesia que juega en esta insurgencia, ¿no? Es muy interesante porque, como decía Sever, va a ser un movimiento eminentemente católico, que si bien por un lado busca poner en boga las ideas liberales, por otro lado hay elementos que no cambian, ¿no? Elementos que, a pesar de que se logra la independencia en 21, se establece la religión católica como la única en el imperio y después en la república, ¿no? Entonces es muy importante porque este también va a ser otro elemento de cohesión y un elemento de manipulación para lograr intereses, ¿no? Junto con el discurso del pueblo, la religión sigue siendo un medio legitimador también para lograr los propósitos. Entonces, interesante con esta parte del marianismo, ¿no? O sea, el icono de la Virgen de Guadalupe. Y después de las famosas luchas de vírgenes, ¿no? Cada caudillo toma su propia virgen, sin embargo terminará imponiéndose la Virgen de Guadalupe como el alimento de identidad de la nación. Exactamente. Bueno, retomando esto de la simbología, nada más quisiera agregar que sí, efectivamente, este símbolo de la Virgen de Guadalupe, bueno, hubo muchos más estandartes que se utilizaron antes y todo, pero efectivamente se utilizó para lograr la cohesión, ¿no? Sobre todo entre la población de la Nueva España. Ya más adelante, con Morelos, se sigue igual, de igual manera, el movimiento marianista, pero ya con ya una esencia más radical. ¿Por qué? Porque ya no se utilizan como estandartes a las vírgenes, ¿no? Ya se utiliza el estandarte de un águila devorando una serpiente sobre un nopal, ¿no? O sea, ya el mito de la fundación de la Gran Tenochtitlan es retomado precisamente, ¿no? Para lo mismo, para una justificación de la que hace la historia sobre las luchas, sobre los pueblos. Y de hecho, retomo ese mismo tema que tú dijiste sobre la justificación histórica. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos en el libro de Enrique Florescano, que no sé si recuerdes tú cómo se llame. Sí. ¿Sí? Sí, ya sabes cuál es. Bueno, donde se habla qué es lo que hacen los conquistadores cuando llegan y escriben la historia de México. Negar todo el pasado indígena porque es del demonio. ¿Qué es lo que hacen los independentistas? Retomar el pasado indígena y negar el pasado virreinal. Claro. ¿Qué es lo que pasa durante el porfiriato? Se retoman los dos pasados. ¿Por qué? Porque es una mezcla de ese pasado. Ya se busca la unión de la raza mexicana. Claro. Si ya no una raza de una nación de mestizos, de mulatos y de todas las castas que ahora son interminables, somos mexicanos, ¿no? Ahora ya todos somos mexicanos. Claro, ¿sí? Y que nos damos cuenta de otro punto muy importante. México no nace en la antigua Tenochtitlán, México no nace en la etapa de la colonia, y tampoco podríamos decir que en la etapa de la independencia, sino México entonces es una construcción cultural, ¿no? Es decir, ese sentido ya que he trabajado obviamente desde los grupos de poder como sentimiento de para ofrecer elementos, los héroes como Riva Palacio, los héroes, esos elementos de identidad, los héroes, los villanos, para decir estos somos la suma de estos acontecimientos. Y que precisamente el discurso histórico hace eso, ¿no? Hace que creas, ¿no? O sea, que digamos que se está utilizando una retórica prácticamente, ¿no? Sí. En lo que es el discurso histórico, para creer que los héroes fueron héroes y son intocables, ¿no? O sea, son simplemente personas de carne y hueso como todos nosotros. Sí, que hicieron grandes cosas, pero también hicieron cosas malas, ¿no? O sea, no hay que mitificarlos. Aquí no venimos a poner en alto la historia oficial. Venimos a reivindicar el lugar verdadero de la historia, ¿no? De los hechos concretos. Eso es lo que nosotros venimos a hacer. Bueno, en este último punto yo sí quisiera agregar algo. Yo pienso que son necesarias esas figuras idealizadas de los héroes para construir una identidad. Una cosa ya es Miguel Hidalgo, el héroe, y otra cosa es Miguel Hidalgo, la persona. Ya no es lo mismo. Antes, o en la historia oficial, quieren hacerlo ver así. Pero sin embargo, cuando ya te empiezas a adentrar en lo que es la historia, hacer una crítica de todo lo que es el pasado, te empiezas a dar cuenta de que es necesario que haya estas figuras, que haya un Morelos, que haya un Hidalgo, un Guerrero, un Allende, hasta un Díaz. O sea, hasta como va a haber en el futuro un Fox y un Calderón, son necesarias estas figuras para fomentar y crear una identidad nacional. Pero siempre tenemos que saber separar lo que es el Hidalgo ideal, que es la figura histórica oficial, y lo que fue Miguel Hidalgo y Costilla, el cura de Dolores, que son personas diferentes ahora. Conforme vemos pasar el tiempo, por ejemplo, vemos que Villa ya deja de ser un bandido y empieza a ser más un héroe, y en 100 años tal vez lo veamos como ahora vemos a Hidalgo, a Morelos. O sea, todos van cambiando y se van idealizando. Es cuestión de la misma historia oficial. Los países necesitan héroes, pero sin embargo, los que realmente tengan ese sentimiento nacional, sabrán separar esas figuras de lo que fueron en realidad las personas. Y bueno, estamos entrando ya a otra temática, ¿no? Es de cómo se ha visto o se ha manejado este acontecimiento y la revolución y otros más en la historia, ¿no? Encontramos por otro lado, es muy curioso, ¿no? Y es algo que yo siempre he peleado y creo que se los he compartido a ustedes en particular, este punto de decir, bueno, tenemos relativamente tres tipos de historia, ¿no? La historia oficial de cómo nos llega a la escuela, la historia de la tradición oral, la que se construye en los pueblos, en las ciudades, en las comunidades, y también la historia de la academia, ¿no? Y creo que es bastante complicado el reto que tenemos los historiadores, porque hemos visto que si bien es cierto, es importante la construcción de héroes y villanos, también es cierto como que es necesario de alguna manera desmitificar elementos que están mitificados por el pueblo. Y otro punto muy importante, que ahí va el reto de los historiadores, ¿no? El hacer accesibles los textos de la academia a la población. Y creo que en eso estamos mucho dejando, mucho que desear, ¿no? Sí es cierto, este año el bicentenario y el centenario de la revolución y un Discutamos México y las conferencias y demás. Y después, y creo que como historiadores tenemos que impactar en la sociedad, ¿no? Y ese es un reto muy grande que creo que tenemos que afrontar, porque nos compromete con nuestro pasado, con nuestra historia, pero con nuestro presente también, ¿no? Sí, no tienes mucha razón. O sea, esa separación, ¿no?, de lo que es la academia, de la educación cotidiana o simplemente de la lectura cotidiana de todas las personas, es algo que pues no sepa, ahora sí que nos aleja demasiado, ¿no?, de la realidad social, y nos hace ver como eruditos o personas que lo saben todo, que critican todo, que no admiten sus errores. O sea, no somos así, ¿no? La situación es que nosotros como estudiantes que somos, no podemos cambiar todavía esto que es la academia, ¿no? Porque la academia tiene sus reglas implantadas. Sí, ese es el problema. O sea, ¿qué más quisiera poder acabar con esos tecnicismos, ¿no?, que siempre tenemos que utilizar porque los doctores y los maestros, o sea, está bien, ¿no?, y puedo ser muy criticado por los profesores si quieren, ¿no? Pero a mí me gustaría terminar con todo eso. ¿Por qué? Para hacer una historia más didáctica, una historia que además de ser verdadera, además de ser entretenida, pues le guste, ¿no?, a la gente. Esa. Y que no se aburra, ¿no? Porque a mí cuando me llegaron a preguntar, bueno, ¿y tú qué estudias? ¿No? ¿Qué historia? Ay, ¿y para qué estudias eso? Te vas a morir de hambre. Ay, qué flojera. O sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hacer más entretenida la historia, porque en verdad lo es. O sea, es nuestro pasado, es nuestra identidad. Tendríamos que encontrar también el ser un poco más justos, porque y por favor que alguien me corrija si estoy diciendo alguna barbaridad, pero creo que solo detrás de las ventas de los libros de superación personal vienen las ventas de los libros de textos históricos o de novelas históricas. Entonces creo que por parte de la gente sí hay un interés por conocer, pero también por conocer con responsabilidad. Yo creo que no es tanto el desapego del mexicano común por conocer su pasado. Yo creo que más bien la responsabilidad tendría que venir de esa historia oficial que se imparte a los niveles más básicos, en donde sea bien digerible para tanto para los niños como los adolescentes. Pero dentro de ese estricto sentido de responsabilidad de comunicar las cosas lo más apegado posible. Obviamente nosotros como historiadores, y yo creo que ninguna otra persona es poseedora de una verdad absoluta. Y es lo que yo decía hace un rato, que si bien la historia es como una novia caprichosa que siempre nos va a tener con muchos secretos que se va a guardar y que en su momento nos va a ir develando, también parte de esto es ser pacientes, y nosotros como historiadores comunicar y hacer fácil para el público en general todas estas cosas que vamos aprendiendo, para que sean también de interés público y no nada más en un lenguaje de academia como nosotros manejamos. Insisto, creo que el interés por parte de la gente sí existe, pero los medios entre los cuales nos desenvolvemos nosotros como historiadores no nos permiten el fácil acceso al público. Yo creo que con un poco más de didáctica y con los medios adecuados que le sean atractivos a la gente, se va a evitar lo que venimos viendo nosotros en la academia, esta cuestión de que la historia es cíclica, de que se repite. Creo que esa es una máxima de la que tendríamos que aprender para dejarlo solo en que tenemos que aprender de la historia. De la historia para exorcizar a la sociedad de sus propios demonios. No, y es como lo mencionó Enrique Florescan, o sea, la historia, o sea, en sí no aprendemos de la historia. La historia simplemente nos enseña. Así es de maestra simple. De la vida. Es lo único, ¿no? Sí. Entonces, o sea, lo que debemos de entender, bueno, yo no estoy disculpando ni haciendo una apología, pero entiendo las razones por las que a veces los libros de texto son como son, ¿no? O sea, en primera están coartados por los planes que impone la SEP o el gobierno en turno, ¿no? Que es el que le conviene que sepan y que no sepan los niños. En segundo lugar, pues sí, por la conformación no dan un espacio suficiente para que se ahonden los temas. Claro. Y tercero, como creen que los niños no tienen la capacidad para desarrollar un sentido de análisis, los hacen de una manera muy sintética. ¿Y qué es lo que la principal cosa que hace que la gente desarrolle una aberración por la historia? Te hacen memorizar fechas, lugares, nombres, y es lo único que te preguntan. No les importa si tú sabes cómo aconteció o puedes tener las probables razones de por qué. No, lo único que importa es cuándo sucedió, quiénes estaban y dónde fue. Eso provoca una aberración sorprendente en muchas de las personas. Pues cuando te hablan de historia... Y en los niños así, vamos a ver historia y... No, ¿por qué no mejor matemáticas? Otra cosa, pero menos historia, exactamente, ¿no? Por ejemplo, igual, te preguntan, ¿qué estudias historia? Ah, entonces nada más lees, o nada más recitas, o nada más memorizas. O eres cronista, ¿no? Y no es demeritar el trabajo del cronista, ¿no? Que también tiene su justo valor, como esa parte de elemento de continuidad en la tradición oral. Pero dices, a ver un momentito, a diferencia de un cronista, también me quemo las pestañas en un archivo. Es hasta cierto punto riesgoso el trabajo del historiador, dado que trabajamos con documentos viejos y muchos de estos documentos tienen bacterias y nos enfermamos y demás, ¿no? Todos los matices y que aparte nos desvelamos y como decía Ever, ¿no? O sea, tenernos que sujetar a las normas de la academia, que tampoco es tan sencillo, ¿no? Y nuestras interpretaciones no siempre van a ser admitidas. Aceptadas. Siempre va a haber retractores, pero simplemente nos va a hacer crecer más y a desarrollar mejores técnicas de análisis y todo. Sí. Pero te digo, ese es uno de los principales problemas. Sí, y que más bien ya lo llamaríamos la problemática como una problemática de método y de didáctica, ¿no? Reiterando. Y es que no hay una escalada en los sistemas de educación. Por un ejemplo, o sea, ok, tal vez en primaria sea esta memorización, pero ¿por qué no en secundaria se plantea ya un análisis y en preparatoria ya una crítica? Y que vaya creciendo el nivel en como se va entendiendo los diferentes... En matemáticas, por ejemplo, lo hacen. Ajá. O en otras ciencias, ¿por qué no hacerlo en historia? Es como tú dices, o sea, es lo que quieran darnos, lo que nos quieran enseñar, lo que quieran que aprendamos, ¿no? Es un sistema ineficiente de educación, así de simple, ¿sí? O sea, es la cosa, o sea... Muchas veces nada más nos dicen, apréndete esta fecha, apréndete este nombre, pero ¿por qué no nos dicen, pregunta el por qué? Exacto. O sea, porque eso es lo básico en la historia, y creo que en cada ciencia humanística, ¿no? Preguntar el por qué de las cosas. Pero date cuenta de que ahora, gracias en primera a esta, más que celebración, conmemoración, que debemos de tenerlo en cuenta más allá de las fiestas y el desfile y los fuegos artificiales, debería ser una conmemoración, o sea, analizar el recuerdo, qué es lo que celebramos, pero no en un sentido de una crítica destructiva, una crítica constructiva. Qué mejor homenaje que en vez de desvelarnos, emborracharnos, ver el desfile y cualquier otra cosa 15 y 16 de septiembre, que nada más es, en ese tiempo todos somos seguidores de Hidalgo, de Allende y de quien más te guste. Y todos somos mexicanos, al menos el 15 y 16, entre otras fechas. ¿Por qué no celebrar todos los días mediante el análisis de lo que somos? Claro. ¿De dónde venimos? Esto no es un sentimiento de identidad nacional, se construye día con día, no solo en las fiestas patrias. Exactamente, ¿no? Y que es deprimente ver cómo en los últimos años este sentido de nacionalidad, de pertenencia, ha ido cayendo, ¿no? Lo que se trabajó durante mucho tiempo ha caído. Solamente somos mexicanos el 16 de septiembre, el 12 de diciembre, querramos o no, independientemente de la afiliación religiosa. Y también el día que gana la selección. Exactamente, ¿no? Entonces, y fuera de eso, o sea, el mexicano brilla por la ausencia, ¿no? Bueno, para concluir, ¿qué podríamos decir de esta celebración? En un minutito cada uno, por cuestiones de tiempo, ¿qué podemos concluir acerca de este análisis? En primera, mira, estamos en un año bicentenario, 200 años, hay mucho material, podemos revisarlo, y no te hablo de que vaya... tendremos que ir a bibliotecas especializadas ni nada. Los puestos de periódicos venden y no tiene una calidad mala, es muy muy buena calidad lo que fue la edición de relatos e historias del bicentenario, lo que es ahorita varias ediciones conmemorativas, por lo mismo tienen muy buena calidad, y más que hacernos de esos datos que vienen ahí, yo diría que nos ayudarían a entender mejor y a que nos incentivaran a saber más. Bueno, yo creo que lo importante, ¿no?, de este debate que acabamos de tener es el acercamiento, ¿no?, a lo que es un poco más de la historia de la independencia. Como dice Jesús, hay mucho, mucho material por revisar. No estamos diciendo que vayan a los archivos, no estamos diciendo que vayan a bibliotecas o que hagan una... No estamos diciendo eso, porque ya hay muchas ediciones de revistas y de libros que son fáciles y sencillos de leer, debido también a la conmemoración de los 200 años de la independencia, porque seguramente el próximo año a todos se les va a olvidar, ¿sí? Pero bueno, por lo menos aprovechen este que es el tiempo de conmemoración de esta fecha, ¿no?, que es tan importante para nosotros, porque se consolidó. Y aparte, ya estamos en un área digital, todo lo que necesitemos quedará guardado, los programas de televisión y radio los podemos encontrar en la red sin ningún problema. Bueno, yo por mi parte creo que voy a insistir un poco con lo que mucha gente viene diciendo, que es una... parece que fecha navideña, pero sí, yo creo que como mexicanos debe de caber un poco la reflexión, y esto a todos los niveles, sobre hacia dónde ha ido México en estos 200 años. Retomo una frase que decía hace rato, que bueno, pues todo este proceso yo lo comparo como ese difícil parto de lo que queremos ahora que sea este país. Entonces, en 200 años, ¿qué ha sido de México? Se ha repetido la historia una y otra vez con diferentes actores. Yo creo que más que nada el análisis debe de quedar dentro de cada mexicano en qué, de qué manera le aporta a mejorar el país, a hacer un, se va a escuchar hasta bonito, ¿no?, pero un mejor lugar. Y no nada más como comentaban mis compañeros, sentirnos mexicanos en estas fechas, cuando gana la selección, que bueno, ese es un tema del que prefiero no hablar. ir a dar la vuelta al Ángel o a la Macroplaza, no sé. México no nada más es eso, creo que es más. ¿Cómo lo aportamos? ¿Cómo mejoramos este país? ¿Cómo contribuimos? Y yo creo que dentro de las clases bajas, la intención siempre está permanente. Yo creo que el mayor análisis y la mayor reflexión debería ser de la gente que está ahí arriba. ¿Cómo está llevando al país? Y finalmente, bueno, pues si por ahí nos dijeron que se repitió la historia hace 100 años, que nos daba pie a que no se repitiera otra vez en este bicentenario. Entonces, pues bueno, me deja un poco de zozobra, pero sí, y de incertidumbre, pero pues creo que todos se tienen que preguntar hacia dónde va este país y qué va a contribuir cada quien. Bueno, y con esta pregunta, y con estas reflexiones finales, terminamos el programa Patrimonio Recuperando Nuestro Pasado en Común. Les agradecemos que nos hayan acompañado, a los presentes aquí en la Casa de Cultura Gonzalo Carrasco, también ofrecer agradecerles gratamente esta invitación. Ever, Jesús, Miguel, muchas gracias por aceptar la invitación, y pues los esperamos en la próxima emisión en Evolución Radio 102.1 FM. Hasta luego.